comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Rafael Arias Paz, destacado músico y compositor de Potosí, Bolivia, reconocido como la primera guitarra criolla del país. Su carrera profesional comenzó junto a la cantautora Zulma Yugar Párraga, con quien colaboró en varias grabaciones. En 1984 participó en el exitoso álbum No vuelvo a amar, del grupo Proyección. Desde 1986 ha sido parte del icónico grupo Sabe Andina, junto a su hermano Gerardo Arias, donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria musical. Además de su trabajo con Sabia Andina, Rafael Arias formó el dúo Sentimiento con Yuri Ortuño, con quien grabó hasta 12 discos. A pesar de su impresionante trayectoria, también ha realizado algunos trabajos en solitario y ha colaborado con varios solistas, especialmente en proyectos de ex integrantes de Sabia Andina. Su contribución a la música boliviana es significativa y variada, abarcando tanto la interpretación como la composición. Hoy les ofrezco su álbum Guitarra y Sentimiento, de 1982, uno de los álbumes destacados en la discografía del artista, que combina la voz y la guitarra para interpretar música folclórica. Escucharemos la canción folclórica El ritmo de huayno, Ay Viditay, Tu amor, una canción común en versiones donde se habla sobre la dedicación y el profundo cariño que se siente por la amada, describiendo el amor como algo que arde en el corazón y que perdura a donde quiera que ella vaya. El término vidita o viditai es un diminutivo cariñoso de mi vida o vida mía, y es muy común en el folclore andino. Escuchemos pues. Thank you. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Cés, cuyo nombre real es María José Silvar, una destacada cantautora de música gallega nacida en La Coruña en 1982. Su obra musical fusiona el rock y la música tradicional gallega, caracterizándose por una fuerte identidad lírica y un compromiso social. Además de su carrera artística, Cés es maestra y posee títulos en filología gallega y antropología social, lo que enriquece su perspectiva creativa. En cuanto a sus orígenes y formación, Cés se ha formado en el baile y la música tradicional gallega. Su carrera musical comenzó en 2007 con el grupo Chamalle Kiss y desde entonces ha desarrollado una carrera en solitario que destaca por su sonido distintivo y su independencia creativa, asumiendo la composición, interpretación y producción de música. A lo largo de su trayectoria ha publicado varios álbumes, entre ellos se encuentran Admirando a Condición, del 2011, Eco Oxeño Destrozado, del 2013, Tronzar os Valos, del 2015 y Oponerse a Extinción, del 2016. Las temáticas de sus canciones, tanto originales como versiones de otros artistas en el álbum Raiva ao Silencio del 2019, abordan cuestiones sociales y políticas con un enfoque reivindicativo. Cés se ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la música gallega contemporánea, realizando giras por Galicia, el resto de la península y a nivel internacional en países como Argentina, Uruguay y México. Les ofrezco en esta ocasión el primer sencillo de su próximo álbum homónimo titulado Nando na Incerteza. Esta canción marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, caracterizada por un enfoque acústico e íntimo que resalta la autenticidad y la madurez creativa del artista. Cés se involucra en todas las etapas del proceso creativo, desde la composición hasta la producción y grabación. El nuevo álbum que les voy a presentar futuramente incluirá 12 canciones originales y se presenta como una declaración de intenciones con un sonido depurado y un compromiso con la honestidad artística. Nadando na incerteza é unha proeza calma. Nadando na incerteza é unha proeza calma. Vivir en convulsión, residir no entretanto. Nadando na incerteza é unha proeza o canto. Nadando na incerteza é unha proeza o canto. Pero no tengas miedo, amor, a ser instante. Pero no tengas miedo, amor, a ser instante. Que la vida es un absurdo en nos, un sopro errante. Que la vida es un absurdo en nos, un sopro errante. Contando a indefensión en esta roda insensata. Contando a indefensión en esta roda insensata. Mejor optimizar que aferrarse o eterno. Contando a indefensión, mejor asumir o inverno. Contando a indefensión, mejor asumir o inverno. Pero no tengas miedo, amor, a ser instante. Pero no tengas miedo, amor, a ser instante. Que la vida es un absurdo en nos, un sopro errante. Que la vida es un absurdo en nos, un sopro errante. O final da función e aínda que o sentido tarda. O final da función e aínda que o sentido tarda. Como cae o ninguén, cae o de máis arriba. O final da función, a morte ninguén a esquiva. O final da función, a morte ninguén a esquiva. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Que a vida é un absurdo e nos un sopro errante. Que a vida é un absurdo e nos un sopro errante. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Que a vida é un absurdo e nos un sopro errante. Que a vida é un absurdo e nos un sopro errante. El canto y la palabra.